WooCommerce 360, episodio número 3. Hola, muy buenas. Soy Enrique Ross de enriquejross.com. Bienvenido a WooCommerce 360, el podcast en el que hablamos de comercio electrónico en general y en especial de WooCommerce. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Analytics para WooCommerce. Vamos a ver cómo configurar correctamente Analytics para poder tener todos los datos sobre nuestras visitas en WooCommerce, cómo nos puede ayudar el establecer correctamente los pasos de los embudos de conversión para aumentar las ventas y muchas cosas más para mejorar tu comercio electrónico con WooCommerce. Pero antes de empezar, decirte que puedes contactarme para lo que quieras a través del formulario de contacto en mi página web enriquejross.com/contacto. A través de este formulario me puedes enviar preguntas, consultas, comentarios o si simplemente te apetece mandarme un saludo, pues también lo puedes hacer a través del formulario. Agradecerte cualquier feedback recibido sobre el programa, los contenidos y cualquier otra cosa que se te ocurra. Como digo, lo tienes a tu disposición para lo que quieras. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, que es nada más y nada menos que Analytics para WooCommerce. Empiezo suponiendo que ya utilizas Analytics en tu web, al menos el código de seguimiento básico. Si no lo haces, estás perdiendo una información valiosísima. ¿Quién te visita? ¿De dónde viene? ¿Cuántas páginas ve antes de realizar una compra? ¿En qué punto abandona el proceso de compra? ¿Qué productos se eliminan del carrito? Todo eso son datos que necesitas conocer para poder aumentar las ventas y podemos obtener todos esos datos de Analytics. No conocerlos es ir a ciegas con la web. No puedes mejorar algo si no sabes qué es lo que tienes que mejorar, ¿verdad? Ahora bien, tener configurado el código de seguimiento básico de Analytics no es suficiente para un comercio electrónico. Y la configuración para esto es, bueno, no es difícil, pero es un pelín más complicada. Así que vamos a empezar viendo cómo hacerlo. A ver, partimos, como decía antes, de la base de que tienes cuenta en Analytics y que tienes configurado en tu web al menos el código de seguimiento básico. Todo eso de las visitas, las páginas vistas, en fin, ya sabes, las estadísticas que da Analytics para cualquier web. Si no tienes esto hecho, ve ahora mismo a hacerlo. Deja lo que estés haciendo, porque esto es primordial. Es lo más básico si quieres ni siquiera tener posibilidades de mejorar las ventas. Dale al pause y hazlo, que los demás te esperamos aquí. ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues como te decía hace un momento, eso no es suficiente. Analytics tiene un montón de informes, de métricas, estadísticas específicas para comercio electrónico. Y esas funcionalidades hay que configurarlas aparte. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. No quiero hacer un episodio muy técnico, así que lo que vamos a hacer es aprender a configurar Analytics para tener los informes de comercio electrónico y luego ver qué tipo de información se puede obtener, que al fin y al cabo es lo importante, pero sin entrar a fondo en cómo ver cada informe, las métricas y todo eso, que es algo más técnico y no quiero aburrir a nadie. Si quieres que hable de todo esto, pues solo tienes que mandarme un mensaje, ya sabes, enriquejross.com/contacto. Y en función del feedback, pues haré un nuevo programa sobre el tema, ya tratando cada aspecto más en profundidad. En fin, empezamos. Pues lo primero que hay que hacer es ir a Analytics, evidentemente, para activar las funcionalidades especiales para e-commerce. Si vas a la página principal de Analytics, verás arriba a la izquierda el menú principal con las cuatro opciones, ya sabes, página principal, informes, personalización y administrador. Pues hay que ir, lo primero de todo, a administrador. Y verás la página que seguramente ya conozcas, la clásica página de Analytics, dividida en tres partes, en tres bloques de izquierda a derecha, que tienes cuenta, propiedad y vista. Lo más probable es que solo tengas una cuenta, a no ser que estés autorizado en otras cuentas y seguramente que tengas tantas propiedades como sitios web y al menos una vista por cada propiedad. Bien, pues solo tienes que seleccionar la cuenta, que como ya he dicho, habitualmente solo será una. La propiedad, es decir, para qué sitio web quieres activar estas funcionalidades, y la vista. Y ahora, en el menú de vista, verás que hay una opción con un icono de un carrito de la compra que se llama Configuración de Comercio Electrónico. Bueno, pues ahí es donde vamos. Si le pinchas, verás que tienes la opción Habilitar el Comercio Electrónico, le marcamos que sí, y entonces aparece una segunda opción llamada Habilitar los Productos Relacionados, que también le vamos a decir que sí. Pulsamos a paso siguiente y verás entonces una opción que se llama Configuración de Comercio Electrónico Mejorado. Por supuesto, también le vamos a decir que sí. Te dejaré algunas capturas de pantalla de todo esto en la nota del programa por si tienes algún tipo de duda. Así que bueno, ya guardamos, con el botón de enviar y listo, ¿verdad? Pues no, no está listo, aún hay cosas por hacer. ¿Creías que ya habíamos terminado? No, he dicho que era fácil, pero no tanto. A ver, lo que vamos a hacer ahora, o lo que deberíamos hacer, es también adaptar la web. Ahora mismo hemos habilitado esas características en Analytics, pero también tenemos que configurar nuestra web para que le envíe los datos necesarios. Ya verás que es muy sencillo, porque es que además vamos a tener la ayuda inestimable de un plugin. Se trata de un plugin de la gente de WooThings, los creadores de WooCommerce, que se llama WooCommerce Google Analytics Integration. Es un plugin gratuito, lo tienes en el repositorio de WordPress. De todas formas, te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, pues instalamos el plugin, lo activamos y entonces nos vamos a una nueva opción que tendremos en los ajustes de WooCommerce. Es en WooCommerce, ajustes, integración. Y ahí es donde vamos a ir a configurarlo. Las opciones son muy sencillas, ya lo verás, pero bueno, si tienes duda con alguna de ellas o necesitas ayuda con esto, no tienes más que contactarme. Estaré encantado de echarte una mano. Lo importante aquí es activar la última opción que dice Enable Enhanced E-Commerce. O como narices se pronuncie, que se hace visible al marcar la opción Enable Universal Analytics. Gracias a esta integración verás que podremos ver informes vitales como qué artículos quitan los clientes del carrito, cuando inician el proceso de finalizar compra, las impresiones por producto en las páginas de archivo, los clics para ver las fichas de producto, en fin, una serie de datos que nos van a permitir tomar decisiones sabiendo exactamente qué es lo que está pasando en nuestra tienda online. Solo añadir una cosa más en cuanto a la configuración. Si utilizas AdWords para atraer clientes a tu web, enlaza las cuentas de Analytics y de AdWords para que Analytics sepa exactamente qué tráfico viene de AdWords, que ese tráfico es tráfico pagado y no lo mezcle con los informes de tráfico orgánico. Eso es muy fácil, lo encontrarás en la columna de propiedad de las tres columnas de Analytics que hablábamos antes, es la de en medio. Ahí tienes una opción que se llama enlace de AdWords. Bueno, pues con todo esto ya tenemos Google Analytics completamente integrado con nuestro WooCommerce, pero aún podemos hacer más cosas, y es la configuración de los pasos del embudo de conversión. Esto es algo opcional, pero altamente recomendable. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que nos va a permitir saber en qué paso del proceso de compra abandonan los clientes que no llegan a completarlo. Evidentemente, lo bueno de saberlo es que podremos estudiar las causas y poner soluciones para aumentar nuestra tasa de conversión. Bien, pues aquí vamos a indicar los pasos que seguirían los clientes en este proceso de compra. Como he dicho, evidentemente, si tienes implementado el checkout en un solo paso, algo que es, por cierto, muy recomendable, ya hablaré en otro episodio acerca de esto, decía, si lo tienes implementado, pues esto no te va a ser demasiado útil. Pero en un ejemplo de checkout típico en WooCommerce podría ser ver el carrito, o finalizar compra y la confirmación del pedido. Tres pasos, muy sencillo, ¿eh? Aparte de, al contrario que en otras tiendas que pueden tener 5 o 6 pasos, ya sabes que cuanto menos pasos, más conversión. Bueno, pues en este caso serían 3 o en algunos casos incluso 2. Pues si configuramos todo esto como distintas etapas dentro de un objetivo, podremos ver las estadísticas de conversión de cada uno de los pasos individuales y no solo la tasa de conversión total en ventas. Así podremos identificar rápidamente si los clientes están saliendo del embudo en algún paso concreto, estudiar ese paso y a ver a qué se puede deber que los clientes estén abandonando el proceso de compra ahí. Pueden ser mil cosas, a lo mejor no estamos ofreciendo suficientes métodos de pago, a lo mejor los gastos de envío son caros o las opciones de envío son escasas. En fin, ya se trataría de identificar el punto y ver qué es lo que está pasando, estudiar la causa y, evidentemente, solucionarla. Bueno, configurar esto es más fácil de lo que parece. Y además te dejaré una captura de pantalla en la nota del programa como referencia. Para eso tenemos que volver de nuevo al administrador de Analytics y verás la opción Objetivos en el mismo menú que hemos utilizado antes, por encima de la opción que utilizábamos de configuración de comercio electrónico. Ahí vamos a usar el botón Nuevo Objetivo y vamos a crear un objetivo llamado Venta o Proceso de Compra o como quieras llamarlo, algo de alguna forma que puedas identificarlo fácilmente. Bueno, pues pulsamos el botón, verás que te aparece un menú con diversas opciones para crear el objetivo. Puedes darle a la última opción que dice personalizar. Le pones el nombre que hayas decidido ponerle y en tipo vamos a elegir destino. porque vamos a establecer el objetivo en función de la página de destino que alcanza el visitante. Pues bien, en destino le decimos que empieza por, y ahí ponemos la URL de la página final del proceso de compra, que puede ser o será normalmente la de pedido recibido. Bueno, pues le decimos que para que se cumpla el objetivo, el destino tiene que empezar por barra, hay que escribirlo así, con una barra, barra checkout, barra order received, que es la URL por defecto de la página de confirmación del pedido, aunque tendrás que verificar si en tu caso, si en el caso de tu tienda, es también así. ¿Y por qué le decimos que empieza por y no que es igual a? Pues porque esa URL continúa con el número de pedido y un identificador de que usa WooCommerce. Y lo importante viene ahora, donde dice embudo de conversión y entre paréntesis opcional, lo activamos. Y ahí es donde vamos a identificar los pasos que el cliente debe dar para completar el proceso de compra. Tienes que darle a los pasos nombres que puedas identificar fácilmente de nuevo, ya que así es como los vas a ver luego en los informes. Podemos llamar al primero carrito y en el apartado de pantalla o página pondremos barra cart, que es la URL por defecto del carrito en WooCommerce. Luego solo tendríamos que añadir otro paso, que va a ser el del checkout, y se hace de la misma forma. En este caso la URL sería barra checkout. A lo mejor esto explicado así de viva voz y sin tenerlo delante puede parecer algo complicado, pero ya verás cómo no lo es. Te recomiendo escuchar esto cuando estés sentado delante de tu panel de Analytics y seguirlo en vivo mientras lo vas haciendo. Verás que no tiene ninguna complicación. De todos modos, te voy a dejar, como te he dicho antes, captura de pantalla en las notas del programa para que seguirlo te sea lo más fácil del mundo. ¿Y qué es lo que veremos con esto? Bueno, pues podrás ver, en cuanto se hayan recopilado suficientes datos, claro, un gráfico muy chulo de cuántos de tus visitantes llegan al carrito y cuántos van pasando por cada paso hasta completar el proceso, que es la compra. Y no solo se trata de que sea un gráfico chulo, claro, sino de que te puede ser muy útil, como te decía antes, para identificar si alguno de los pasos del proceso está fallando. Te voy a dejar también una imagen de cómo se ve todo este flujo en Analytics. Y bueno, ahora que ya tenemos configurado todo, entonces sí, ya estamos recopilando datos sobre el comportamiento de los clientes en nuestra tienda y en un plazo de 24-48 horas ya podrás ir corriendo a ver qué es lo que está pasando en tu comercio, ¿verdad? Y bueno, pues yendo a cosas concretas, vamos a ver qué es exactamente lo que vamos a poder ver ahí. Bien, pues vamos de nuevo a Analytics, pero esta vez ya no vamos a la sección de administración, sino que nos vamos a ir a informes, que es donde se ve toda la información. Lo que importa respecto a comercio electrónico lo podrás encontrar en el menú de la izquierda, en la opción de conversiones, que es la que tiene el icono de la bandera. Ahí ya podrás empezar a ver cosas interesantes, empezando por la opción de conversiones, comercio electrónico, visión general. Es donde vas a encontrar métricas tan básicas para un comercio electrónico como porcentaje de conversiones, las transacciones, los ingresos, los productos adquiridos o el valor medio del pedido. Algunas de estas métricas ya podíamos verlas, ¿verdad?, en los informes de WooCommerce, pero otras tan importantes como la tasa de conversión, pues no las teníamos. Y eso es algo que es vital conocer. Por cierto, como curiosidad, te diré que la tasa de conversión media en el e-commerce en España está en torno al 1%, aunque esto varía bastante dependiendo del sector, pero bueno, la media general está ahí. Luego tenemos otra opción en el menú de conversiones, que es el de objetivos. ¿Eso te suena, verdad? Pues sí, ahí es donde veremos el flujo del embudo de conversión en los objetivos que hemos establecido antes. Que ojo, no solo puedes establecer ese objetivo, el objetivo de la venta, puedes establecer otros objetivos, como pues el que los clientes vean un cierto número de páginas o que se registren a tu newsletter, etcétera. Además, y sin dejar este tema de los objetivos, tienes también una opción muy interesante, que es la que está en conversiones, objetivos, ruta del objetivo. Y ahí podrás ver los pasos previos que han dado los visitantes antes de cumplir el objetivo. Así puedes ver por dónde han pasado, qué páginas han visitado o lo que han estado haciendo en la web antes de cumplir el objetivo, ya sea la venta, ya sea registrarse en la newsletter o lo que hayas establecido entre los objetivos. Échale un vistazo porque es muy interesante y seguro que te va a permitir saber más sobre el comportamiento de tus visitas en tu tienda online. También el informe del flujo de objetivos, que es el que te comentaba antes, que te permite ver lo mismo de una forma más visual, pero además clasificándolo por diversos criterios como la fuente del tráfico, el dispositivo que estaban utilizando, la ciudad de origen, en fin, muchísimas cosas. Es muy interesante, míralo, porque seguro, seguro que te va a interesar. Y hay muchísimo más de qué hablar. El de Analytics es un tema muy extenso, pero se nos echa el tiempo encima. No quiero cerrar el programa además sin incluir un plugin recomendado. Si quieres que le dedique algún otro programa a ampliar algún tema concreto de lo que hemos visto hoy, pues no tienes más que comentármelo. Y en la sección de plugin recomendado, pues teniendo en cuenta que ya hemos visto qué plugin es el ideal para integrar Analytics y WooCommerce, pues voy a recomendar otro plugin relacionado también con Analytics, pero esta vez para integrar el código básico en nuestra web. Ya sé que de estos hay miles, pero con el código de Analytics al final siempre tenemos el mismo problema. Después vas a hacerle un análisis de velocidad a la web con PageSpeed Insights y siempre te dice lo mismo, que especifiques la caché del navegador para el código de Analytics. Que te dan ganas de decir, ¿pero en serio? Pues hazlo tú, hombre, que para eso es tu código. Pero en fin, no puedes hacerlo, ¿no? Bueno, pues con el plugin del que te hablo eso queda resuelto. Se llama Chaos, que son las siglas de Complete Analytics Optimization Suite. Y lo que hace este plugin es guardar el JavaScript de Analytics localmente y cachearlo. Y usar el WP Chrome para mantenerlo actualizado periódicamente. Echar un vistazo porque no solo te integra el código, sino que también te resuelve este problema. Además, es plenamente compatible con el plugin que hemos visto de integración entre WooCommerce y Analytics. En este caso, o en el caso en que estuvieras utilizando cualquier otro plugin para configurar el código básico de Analytics en tu web, basta con no activar en el plugin de integración de WooCommerce una casilla que tiene para el código básico. Deberías dejarla sin activar en cualquier caso si ya estás usando algún otro plugin para este código. Y eso es todo por esta semana. Espero que lo visto en el episodio de hoy te haya resultado de interés y sobre todo de utilidad y que puedas aplicarlo para mejorar tus ventas. Si te ha gustado el programa o te ha resultado útil, te agradecería que dejases una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox de forma que pueda llegar a más gente. Nosotros nos vemos de nuevo si quieres el viernes que viene con otro programa sobre WooCommerce y comercio electrónico en WooCommerce 360. Hasta entonces, feliz fin de semana.